en esta gran mente, porque funciona diferente, no marca las pausas o el ritmo adecuado al ritmo universal. Aquellos que se dejarán atrapar por la fuerza negativa reptiliana, es porque no entendieron, no tuvieron creencia, no trabajaron en sí mismos, no usaron las herramientas que siempre estuvieron a su disposición, entonces no podemos intervenir, es el libre albedrío de cada uno y respetamos mucho el espacio de cada ser y de cada creación. 190. ¿Qué está pasando con las almas que encarnan en cuerpos que no les corresponde? Estamos notando que almas energías, femeninas se están encarnando en un cuerpo de hombre y si son masculinas en un cuerpo de mujer tiene que ver con nuestra evolución. Sí, tiene que ver con la evolución. En realidad la energía en forma general no tiene sexo, como ustedes lo definen, inclusive nosotros somos asexuales. En el planeta la energía ha tomado ciertas características que la encausan, si está en cuerpo masculino, deberá comportarse de acuerdo a ello y si es femenina también. La especie hombre en otros planetas que se ha desarrollado de acuerdo a las directrices universales, no tienen este problema, ellos pueden encarnar en cualquier cuerpo y se desenvuelven en total equilibrio. Hombre y mujer se comportarán exactamente igual, la única diferencia marcante es en el momento de la procreación de sus hijos, en estos casos uno de ellos se ofrecerá para engendrar y traer al mundo a ese bebé. Esto sucede siempre y cuando en esa realidad todavía existe la procreación. En otras realidades más elevadas, ya no necesitan procrear, son cuerpos adultos eternos, los cuales sirven de albergue para seres energéticos que vienen de otras realidades y se encarnan en ese cuerpo adulto para continuar su existencia. La especie hombre en el universo es energéticamente asexual, sus pensamientos no tienen diferencias entre sexos, dado a que ellos equilibran perfectamente el lado derecho con el izquierdo del cerebro. Lo que está ocurriendo en estos momentos es, que una gran cantidad de energías de Venus están encarnando en ustedes, con el propósito de desnivelar la cantidad enorme de energías negativas enfermas que se encuentran encarnadas en ustedes, de esta forma están eliminando las energías pensamientos de Marte y acrecentando las energías pensamientos positivas de Venus. A estas energías pensamientos de Venus no les importa en qué cuerpo o sexo encarnan, ellas necesitan un albergue. Conforme pase el tiempo, ustedes nivelarán las dos energías y las complementarán para que encuentren su equilibrio.